Vamos a ir a Filipenses. Chicos, ¿están ahí? Filipenses 1, del 9 al 10. Los que tengan Biblia pueden abrir en Filipenses 1, del 9 al 10. ¿Me escuchan bien? Este era Pablo, que le escribe a la iglesia en Filipos, y les dice esto. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así que, ¿qué decía Pablo? Les decía, abunden en amor, abunden en amor. El consejo a la iglesia era, muévanse en amor, ¿para qué? Para que reciban ciencia y conocimiento. Y esa ciencia y ese conocimiento, junto con el amor, los haga sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, el amor llevará a la sabiduría, y todo eso junto, el amor con la sabiduría, con toda la ciencia y con todo el conocimiento, los llevará a ser irreprensibles. Irreprensibles. O sea, que no va a haber juicio para ustedes hasta el día de Cristo. Así que, eso es lo que decía Pablo. A mí me llamaba la atención la palabra sincero ahí, porque irreprensible lo entiendo, pero sincero, ¿por qué dirá sincero? ¿Por qué el amor lleva a ser sincero? Eso es lo que yo me preguntaba, y estuve un poquito hurgando y viendo de dónde viene la palabra sinceridad. Y escuché esto. La palabra sinceridad es una palabra que viene del latín, un vocablo latín, y viene de la época de los romanos. Básicamente, en la época de los romanos lo que había era una industria muy fuerte, que era la industria de la cerámica. Y habían distintos tipos de vasijas. Habían vasijas que eran vasijas y todo tipo de utensilios, digamos, para el hogar, llamémosle, y también para otras cosas, ¿no? Pero habían vasijas o vasos o platos o lo que sea que se hacían en forma muy rústica y muy, muy gruesa, básicamente, y con eso no pasaba nada. Los metían en el horno y los vendían, y eran baratos. Pero había un tipo de cerámica más cara, que era más fina. Esa cerámica más cara, muchas veces, cuando la estaban haciendo, la metían en el horno, y cuando la metían en el horno y la pasaban por el fuego, se quebraba. En el horno se quebraba. Y lo que pasaba cuando se quebraba era que muchos mercaderes de esa época, que eran truchos, digamos, que querían venderlas igual, lo que hacían es le pasaban una cera que era perlada y que tapaba las rajaduras, y después las pintaban por arriba y las vendían como buenas. Pero estaban quebradas. Entonces lo que pasaba era que cuando iban a... las ponían en el horno, alguien las compraba. Por ejemplo, yo las compraba y quería cocinar en esa vasija. Y la ponía en el horno y eso tenía cera. Cuando la ponía en el horno, la cera se derretía y la vasija se quebraba. Y yo nunca sabía si se había quebrado porque yo la había metido en el horno o si se había quebrado porque ya venía quebrada. Y ese era el engaño. Entonces, había una forma solamente de juzgar si una vasija estaba arreglada o no estaba arreglada con cera. Y se hacía, ¿saben cómo? Al sol. Al sol. Cuando uno ponía la vasija a la luz del sol, los que sabían, la ponían a la luz del sol y veían si la vasija tenía cera en las rajaduras o no, porque la consistencia de la cera perlada era distinta a la de la cerámica, y eso se veía al sol. Entonces, literalmente, la palabra sincera o sincero quiere decir sincera, sine chera. En italiano o en latín es sine chera. Carmelo sabe. Y entonces, yo sé que cuando escuchen de ahora en más la palabra sincero o sincera, van a pensar en esto. Este no tiene cera. Pero está bueno para entender de dónde viene la palabra. Está bueno porque nosotros sabemos que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. De hecho, eso está en la palabra en primera de Juan 1, versículo 5. Primera de Juan 1, versículo 5 en adelante, si lo ponemos ahí arriba, vamos a ver que la palabra dice eso. Primera de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Y después dice, en el 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que tenemos un Dios que nos prueba todo el tiempo. Nos prueba todo el tiempo. Es más, cada uno de nosotros, a la luz de Dios, expone sus rajaduras y sus grietas. Cada uno de nosotros. La luz de Dios nos prueba y nos muestra qué tipo de rajaduras tenemos y si somos sinceros o no somos sinceros. Y quiero decirte que las rajaduras tienen que ver mucho con el amor o con la falta de amor. El hecho de que uno tenga rajaduras tiene mucho que ver con el amor. Ahora, vamos a seguir leyendo después esta palabra, pero sepamos esto, que Dios nos está probando por medio de su luz. Y es natural para cada uno de nosotros que cuando nos acercamos a Dios y nos acercamos a la luz, los pecados que nosotros no reconocíamos antes, que nos parecían muy chiquitos o casi inexistentes porque no los veíamos, se magnifican. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando, por ejemplo, entran a un lugar, a mí me pasa mucho cuando voy a hoteles, nos pasó con María, un día fuimos a un hotel en Miami, ¿te acordás? Que parecía muy lindo por internet, y entramos y ya era sospechoso porque no había mucha luz en el hotel. Era como que todas las luces eran como muy tenues, entonces uno no veía realmente las imperfecciones. ¿Me entendés? No ves muy bien, ¿está limpio o está sucio? O sea, es lindo a la vista, pero el hecho de que no haya luz no te muestra si verdaderamente el cuarto está bien. Y de hecho, ese es el efecto que tiene Dios cuando viene sobre nosotros. Viene con luz y las cosas que antes las veíamos lindas, las veíamos bien, las empezamos a ver mal. De hecho, ese es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio ¿de qué? De santidad. Y cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo vino a traer ¿qué? Convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué quiere decir que vino a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio? Quiere decir que nos vino a mostrar nuestras imperfecciones para que podamos cambiar. O sea que el ministerio del Espíritu Santo es mediante la luz de Dios mostrarnos qué está mal en nuestra vida para que podamos cambiar y podamos emprender un camino de santificación progresiva. Esa es la verdadera voluntad de Dios para los creyentes. Entonces, el asunto es que muchos de nosotros tenemos una visión equivocada del Espíritu Santo. Pensamos que el Espíritu Santo viene para hacernos sentir bien. Y yo te digo muchas veces, el Espíritu Santo no viene a hacerte sentir bien. Al revés, viene a hacerte sentir mal. Qué raro, ¿no? Pero vos pensalo bien. Si viene y te muestra cosas que antes no veías, pero que estaban hiriendo a Dios, la reacción natural es de congoja y de arrepentimiento. Por eso, el caminar del cristiano, y concomitantemente con esta palabra que vimos para el bautismo, el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino por medio del arrepentimiento. Y este bautismo, el cual hoy hicimos, es el bautismo para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice nada más ni nada menos que arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos y convertíos y vendrán tiempos de refrigerio. Eso es lo que dice la palabra. O sea que en la vida del cristiano el arrepentimiento es básico y eso es parte del ministerio del Espíritu Santo. Quería decir eso con respecto a ese tema. Ahora, el tema de las rajaduras. Las rajaduras y la sinceridad, la honestidad. La integridad. ¿Qué es verdaderamente ser íntegro? ¿Qué es verdaderamente ser íntegro? A ver si alguien me puede decir, ¿qué es ser íntegro? ¿Qué es una persona íntegra? ¿Qué es una persona íntegra? ¿Una persona que qué? Que vive en santidad. ¿Qué más? Que no tiene doble ánimo, muy bien. ¿Qué? que no tiene una doble vida, exactamente. O sea, si ustedes ven las vasijas esas que tenían cera, ¿qué había ahí? Dos naturalezas distintas. Estaba la naturaleza de la cerámica y la naturaleza de la cera. Dos naturalezas. Y hoy en día, en estos tiempos, es muy difícil mantenerse completamente íntegro. Es difícil ser completamente sincero. ¿Por qué es difícil? Porque hoy en la sociedad es natural que el hombre y la mujer tengan roles distintos de acuerdo a qué es lo que hacen. Yo, por ejemplo, soy pastor en la iglesia, durante la semana soy gerente de una compañía, después en mi casa soy padre, cuando, no sé, voy al bar soy cliente, ¿me entienden? Y eso hace que uno se arme como para tener distintas reacciones o caras frente a distintas cosas. Pero eso no está mal en sí mismo. El problema es cuando somos uno en motivación en un lado o uno en corazón en un lado y otra persona en otro lado. El problema es cuando, por ejemplo, en la iglesia somos una persona y en casa somos otra. El problema es cuando tenemos pecados que no revelamos y no somos honestos con los demás en cuanto a qué pecados tenemos. Muchas veces se horrorizan porque yo vengo acá y si un día nos peleamos con María, yo vengo y digo en la iglesia que nos peleamos con María, ¿no? Y que oren por mí, por ejemplo. Lo he dicho, no sé si acá en la noche, pero muchas veces a la mañana, que María me dice, no digas más eso que es un papelón. Pero, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Queremos que ustedes entiendan que la confianza primero no tiene que estar puesta en nosotros, tiene que estar puesta en Dios. Segundo, que lo que ven es lo que hay. Que somos honestos y somos íntegros. Y obviamente también nos faltan eso, porque todos tenemos que hacer un camino de perfeccionamiento y probablemente no estemos al nivel máximo, pero vamos en camino. Aprendí a ponerme una careta y a predicar solamente la palabra de Dios sin contar nada de mi vida, porque no tenía, a veces cuando tenía algo bueno, lo exageraba, ¿no? Y me volví así. Ahora, fuimos después a lo de Ken Mattox, y llegamos a lo de Ken Mattox, y lo primero que nos dicen cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, llegamos a la iglesia, lo primero que nos dicen fue, tienen que ir a un encuentro. Y nosotros dijimos, pero pará, ya fuimos a un encuentro, no queremos ir de nuevo. Ya en la iglesia donde íbamos fuimos a un encuentro. Dijeron, no, si ustedes quieren recibir algo de esta iglesia, vayan al encuentro. Y fuimos al encuentro sin saber a qué íbamos. Y cuando llegamos al encuentro, para nuestro horror, habían 4 líderes de los más cercanos de Kent que contaban los desastres de sus vidas. Ese era el encuentro. Que se paraban líderes que vos veías en la iglesia súper al lado del pastor y contaban cosas, pero no pasadas. Y que ya se habían sobrepuesto y que habían triunfado y victoria. No, contaban aflicciones del tiempo presente, cosas que eran bastante terribles que les estaban pasando. Y contaban todo abiertamente. Y yo al principio me horroricé, porque decíamos, ¿cómo pueden ser estos líderes? Uno tiene ese espíritu de juicio automáticamente. Pero después entendimos que la única forma de que podamos entender la gracia es esta. ¿Qué es la gracia? Yo le pregunto, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Un regalo que viene gratis. No puedo pagar nada para recibirlo, no puedo dar nada. Por eso la palabra dice, venid y comprad sin dinero. A todos los sedientos, venid y bebed. Sin dinero, gratis. Esa es la gracia. ¿Sabes por qué? Porque para la gracia de Dios no la podés pagar a ningún precio. Entonces, para que todos entiendan que todo lo que tenemos es por gracia, es necesario que el liderazgo muestre primero que también recibe gracia. Y que nada de lo que tiene lo recibe porque hace buenas obras. Sino que todo lo que tenemos es gracia de Dios. Entonces cuando la gente empieza a ver que el liderazgo es honesto y es sincero y cuenta la verdad, primero la gente empieza a no tener problemas para contar sus secretos. Yo después que escuché esas barbaridades, y yo lo mío no era nada, podía contárselo a todo el mundo. Es más, iba y lo contaba a todos. ¿Entienden? ¿Y qué pasaba? Como el enemigo opera en la oscuridad, ¿Entienden? El enemigo opera en esos lugares que tenemos en secreto, porque Dios es luz y ninguna oscuridad hay en Él. Pero cuando hay oscuridad en nosotros, Dios no está. Y en los lugares donde Dios no está, ¿quién los ocupa? El enemigo. De hecho, la palabra que dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por lo cual te digo a vos, y me digo a mí también, estás tan sucio o estás tan sucia como tus secretos. Los secretos que tenés y que no estás contando a los demás, hacen que el enemigo todavía tenga lugares en tu vida para poner las garras. Es de más, el enemigo puede abrir una puerta y meterse en un lugar que no está abierto. Y te voy a mostrar por qué. Vamos a ir a la palabra que está en ahí en 1 de Juan 1 del 7 al 10. 1 de Juan 1 del 7 al 10. Miren lo que dice esta palabra. Es muy revelador esto. Escuchen. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y si yo te preguntara, ¿qué es tener comunión unos con otros? ¿Cuándo tengo verdadera comunión con un hermano? ¿Saben cuándo? Cuando sé todo de él. Cuando él sabe todo lo mío. Cuando somos uno. ¿Saben lo que dice acá? Tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa? Y la sangre de Jesucristo nos limpia. O sea que en base a esta palabra puedo hoy aseverar y decir que un pecado no confesado, no a Dios, sino a un hermano, es un pecado que no es lavado por la sangre de Cristo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? En base a esta palabra, ¿por qué es esto? Porque somos un cuerpo. Y la sangre de Cristo fluye desde la cabeza, desde Cristo mismo. Y como decía Lucas hoy cuando se bautizó, si yo soy un dedo, necesito estar en comunión con el brazo, y necesito estar en comunión con el hombro, y necesito estar en comunión con el corazón, que necesita estar en comunión con la cabeza, porque si no, la sangre no llega. Porque si yo estoy cortado, soy un miembro que está cortado y soy una mano como la de los locos Adams, que anda por ahí, ¿no? En mi casa, sin congregarme, y sin contar nada, y guardándome los secretos, no recibo la vida que está en la iglesia. Entonces, por eso la palabra dice esto, dice que tenemos que ser abiertos los unos con los otros. Por eso nosotros hacemos de esto un ejercicio a veces con María, de contarles la verdad, por más dura que sea. ¿Para qué? Para que ustedes sepan. Y algunos juzgarán, pero la mayoría va a poder decir, no hay ningún problema con que yo cuente toda la verdad. Es más, no solamente al pastor, sino a todos. ¿Por qué? Porque ahí es que viene el Espíritu de gracia en la iglesia. Ahí es que viene la sangre de Cristo. ¿Saben por qué? ¿Por qué se da esto? Porque algunos piensan, no, yo no puedo contar porque si yo contara, vendría juicio sobre mí. De la iglesia. La iglesia me juzgaría. Pero esta no es ese tipo de iglesia. Es dirigida por un tipo imperfecto que muchas veces tiene problemas matrimoniales y que se porta bastante mal en su casa. Es dirigida por alguien que ama a Dios y que confía en Dios para cubrir todo pecado, pero por alguien imperfecto realmente. Y si ustedes están acá, sepan que tienen absoluta libertad para contar todo lo que tengan que contar. No solamente a mí, sino unos a los otros. Porque empieza desde mí. Si a alguien van a juzgar, me van a juzgar a mí. Pero cuando entra la sangre de Cristo, se manifiesta la vida verdaderamente en la iglesia. Yo sé que algunos todavía no lo creen esto, pero lo van a creer. Lo van a creer. La vida de Cristo se va a manifestar en nosotros cuando seamos completamente abiertos unos con otros. Y ya no va a haber lugar para los secretos. Y ya no va a haber lugar para el enemigo. Quiero entrar solamente en este tema. El tema de la gracia. ¿Sabes qué es la gracia para mí? La gracia para mí es esto. Es, Señor, no entiendo por qué yo. No entiendo, porque yo no hice nada para merecer esto. No hice nada, no tengo ninguna obra que garantice. Es más, María misma lo sabe, ella puede dar testimonio de que si Dios me dio algo, es completamente inmerecido. Y ciertamente me lo dio, pero es inmerecido. No merezco. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no merezco, cuando veo a otro que no merece, no me enojo con él. Digo, mirá, este tampoco lo merece, pero yo no lo merezco. Entonces, como yo no lo merezco, este tampoco lo merece, y gloria a Dios que le va bien. En las iglesias hay mucha gente que saca chapa. Vienen y te dicen, yo tengo 30 años de evangelio y fui al instituto bíblico así, así, asá, y conozco al Señor hace 45 años. Y yo les digo, bueno, yo hace 10. ¿Eh? Porque eso no significa nada. ¿Hace cuánto tiempo conoces al Señor? ¿Qué pasa? El espíritu que hay, muchas veces es el espíritu de los fariseos, ¿eh? Espíritu de fariseísmo. Y el espíritu de fariseísmo es este, es que hay gente que conoce al Señor hace mucho tiempo, pero está estancada. Y de repente aparece un chico, ¿eh? como él, por ejemplo, Lucas, ¿eh? Que de repente en una semana, ¿eh? Tiene una vida cambiada. Y de repente vemos que Dios lo empieza a bendecir y que empieza a orar y que Dios le empieza a dar cosas. Y nos empezamos a enojar. Porque en el fondo, en nuestro corazón, nosotros pensamos que nos hemos ganado algo. Y no entendimos la gracia. La gracia es simplemente esto, es que es gratis. Que no hay ninguna obra que pueda comprar los regalos de Dios. Que no hay nada que vos puedas hacer. Entonces yo te pregunto a vos, porque esto es lo que veo yo generalmente, veo vidas que están quebradas y hay cera puesta en el medio. Pecados que están tapados y escondidos y esa cera que se pone en el medio tiene que ver con obras que hacemos. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu cera? ¿Qué es tu cera? ¿Es venir a la iglesia? ¿Qué es tu cera? ¿Es servir en el merendero? ¿Tu cera es ir a Ciudad Oculta? ¿Tu cera es servir en el equipo de alabanza, tocar un instrumento? Quiero decirte hoy, para que lo sepas, de parte de Dios, que ninguna actividad religiosa paga por pecados. No hay ninguna actividad religiosa que pueda suplir pecados. Es solamente una cosa que cubre pecados, el amor de Cristo. Pero ninguna actividad religiosa puede suplir un pecado. Entonces tenemos de un lado aquellos que tapan las grietas con cera, y llámese al hacer actividad religiosa, o lectura de la Biblia, o dar el instituto bíblico, o ayudar en la iglesia con la limpieza, o lo que sea, o la alabanza, o lo que sea. Tienen pecados no confesados, cosas no resueltas, y tratan de tapar como si eso se pudiera tapar, como si Dios pudiera ser burlado. Y están los otros que reconocen sus pecados y son honestos consigo mismos y con los demás, porque el problema que hay es la mitomanía, es cuando nuestras propias mentiras nos las empezamos a creer nosotros mismos y operamos nosotros mismos con las mentiras que nos armamos. Por eso esta palabra dice, después en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice después en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios nos pide una cosa para perdonarnos de los pecados. Nos pide creer y nos pide confesar. Las dos cosas. Pecado no confesado es un pecado que no es limpiado por la sangre de Cristo. Es un pecado del cual somos culpables. Está bien, muchos dicen, yo tengo que confesar a Dios. Perfecto, confesárselo a Dios primero. Pero si no estás en tu momento de oración, en tu vida devocional, confesando pecados, quiere decir que no está pasando nada en tu vida. Por eso estás hace 30 años en el Evangelio y no cambiaste. Por eso es. Es porque no estás, el Espíritu Santo no te está llevando la convicción de pecado. Y no, entonces, no estás pudiendo cambiar. La promesa de Dios es que seremos transformados de gloria en gloria, que tiene que haber transformación. Entonces, yo les pido encarecidamente, hermanos, que hagamos esto, que nos expongamos a la luz de Dios y que le preguntemos al Señor cuáles son las cosas que Él ve en nosotros. Pues yo les digo, esta iglesia, el hecho de que venga más gente o menos gente no cambia nada, no nos cambia nada ni a mí ni a nadie. No tiene que ver con un número esto. El éxito de la iglesia no es numérico. El hecho de que venga mucha gente o poca gente, es más, el hecho de que venga mucha gente puede ser un impedimento para que Dios haga lo que tiene que hacer. Él es el que da crecimiento. Él es el que da crecimiento. Yo sé que a todos nos gustaría ver la iglesia llena, pero la pregunta es, si la iglesia estuviera llena, ¿estaríamos preparados para recibir a todas las personas y ministrar adecuadamente? De repente no. Entonces Dios, que es misericordioso, nos da la gente exacta que en este momento se puede manejar. Pero sí es un elemento de valor el hecho de que las vidas de los que están acá estén cambiando. Y si no están cambiando, estamos en problemas. Y si hay un estándar de éxito para esta iglesia, es que las vidas de las personas sean transformadas de gloria en gloria. Y si no estamos siendo transformados, hay algo que está mal. Si no estamos cambiando, hay algo que está mal. Y yo creo que hay una cosa que nos falta, y que es transparencia verdadera, integridad, honestidad, sinceridad, para empezar. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos eso, tenemos misericordia. Podemos tener misericordia. Cuando reconocemos que nosotros no merecemos, podemos amar al otro, aunque tampoco lo merezca. Y te digo algo, con respecto al perdón, a poder perdonar a las personas, porque hay muchas personas que de repente se pelean, en todas las iglesias pasan, en las mejores familias pasa. Si alguien te hizo algo, y alguien te dijo algo que te ofendió, el problema que hay es que muchas veces en la falta de perdón está el juicio y está esa sensación de ponerte por encima pensando que vos mereces lo que tenés y que el otro no lo merece. Jesús dijo esto, al que mucho se le perdona, mucho perdona, al que mucho se le perdona, mucho ama, dijo. Y la sinceridad y la honestidad pasa por esto, simplemente. Pasa por reconocer que nosotros no merecíamos que el Señor nos perdonara como nos perdonó. Y si a mí me perdonó, es mi obligación perdonar a los demás. Eso es. Nosotros no perdonamos porque el otro se lo merece. Muchas veces pensamos que solamente voy a perdonar si este viene y me pide perdón y se revuelca un poco en el suelo. Si está de rodillas y llora, de repente lo voy a perdonar. Pero si no, no. Que no venga y me diga, si en algo te ofendí, perdóname. No, eso no es suficiente. Se tiene que revolcar 2 horas adelante mío y llorar, y ahí lo voy a perdonar quizás, si se me ocurre, ¿no? Pero Jesús, escuchen, Jesús estaba en la cruz. Lo habían apedreado, lo habían vituperado, lo habían molido a golpes, lo estaban crucificando, lo estaban abucheando y gritando en contra de él y riéndose de él. Y él dijo que no esperó que estuvieran en el piso revolcándose. Dijo, perdónanos, Señor, ni siquiera saben lo que hacen. Perdónalos. O sea que el perdonar no tiene que ver con que el otro merezca que el perdón. Perdonar tiene que ver solamente con una decisión que yo tomo basada no en lo que el otro merece, sino en que yo tampoco merecía ser perdonado. El entender verdaderamente la gracia de Dios es esto, es que no merecíamos. Tenemos que estar anclados en la palabra que dice que no hay ni siquiera uno justo. Todos, escúchame, todos, no importa lo que hagas, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Es más, ser cristiano por naturaleza es esto, es soy pecador y necesito a Cristo. Porque si no necesitáramos a Cristo, no seríamos cristianos. Seríamos fariseos, seríamos judíos, podríamos ser otra cosa. Seríamos de repente musulmanes que se ganan el cielo por obras. Pero nosotros sabemos que la salvación no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no hace acepción de personas y a Dios no le interesan mucho las obras que vos haces porque ninguna califica. Solamente le interesa una obra. Y cuando Dios te mira a vos, mira esa obra. ¿Y saben qué obra ve Dios cuando te mira a vos? La obra de Cristo. La obra de Cristo. Él mira una obra perfecta solamente. Y la única esperanza para vos y para mí es estar escondidos en Cristo. ¿Entendemos ahora lo que es estar escondidos en Cristo? ¿Se entiende? Por fe estoy adentro de Cristo y cuando Dios mira, no ve mis obras que son trapos de inmundicia, sino que ve una obra que es perfecta, que es la de Cristo. Y por eso, todo lo que pido, no en mi propio nombre, sino en el nombre de Cristo, Él me lo da. ¿Por qué? Porque cuando yo le pido algo en el nombre mío, le digo, Señor, yo hice esto por vos, estoy cansado, yo fui fiel. Fui fiel. ¿Por qué no me das esto? El Señor dice, hasta que vos no entiendas que tu fidelidad no quiere decir nada, yo no te puedo dar nada. Nada. El Señor nunca nos va a dar nada hasta que no entendamos que nuestra fidelidad no cuenta, que solamente cuenta nuestra fe. Abraham, padre de la nación de Israel, padre de naciones, en él son benditas todas las naciones y en el seno de Abraham terminaremos. No tenía ninguna obra de que gloriarse, simplemente su fe. Simplemente su fe. Él le creyó a Dios. Él era un iraquí, incircunciso, mentiroso, idólatra. Ese era Abraham. Pero recibió todo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque creyó. Pero no hay ninguna obra que lo califique para eso. Y él hizo todo eso porque Dios nos quería enseñar a nosotros que ninguna obra nuestra califica. Escuchen, el otro caso es el del hermano del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo, si se acuerdan de esa parábola, al final no recibía nada del padre. Y estaba enojadísimo. ¿Por qué? Porque el hermano que se había ido con rameras y había terminado con los chanchos, comiendo la comida de los chanchos, había vuelto y no bien había vuelto, aunque se había gastado toda la herencia, el padre lo fue corriendo a recibir. Y le puso un anillo y mató el becerro gordo que simboliza a Cristo y lo invitó a la fiesta de amor, a comer ese becerro gordo. Y el hermano mayor, que hace 30 años que estaba en la iglesia, 30 años de evangelio, y ha habido el Instituto Bíblico Río de la Plata, dijo, Padre, yo siempre he estado al lado tuyo y ni un cabrito me has dado nunca para que yo comparta con mis amigos. Porque ese no recibía nada. ¿Por qué no recibía nada del padre ese? Porque creía que se lo había ganado. Creía que se lo había ganado. ¿Por qué no recibimos cosas de Dios? ¿Por qué oramos y no recibimos? ¿Saben por qué? Porque en el fondo el Señor quiere tratar con nuestro orgullo. El Señor quiere tratar con nuestra autosuficiencia. El Señor quiere tratar con nuestra sensación de que estamos destinados a recibir algo porque hemos sido fieles. El Señor dice esto, dice que aunque nosotros no seamos fieles, Él es fiel. ¿Saben eso? La palabra dice eso, que aun cuando nosotros no somos fieles, Él es fiel. La palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar y que abogado tenemos y que no tenemos que ser perfectos. El llamado a la integridad no es un llamado a la perfección, por el contrario, porque ahí si no entramos en el perfeccionismo y entramos a empezar a tapar grietas con cera. El llamado a la honestidad es un llamado a ser honesto con respecto a los pecados con los cuales batallo e íntegro para poder contarle a los demás la verdad y que sepan que yo soy transparente y que digo la verdad y que lo que ves es lo que hay. Y ahí, hermanos, el diablo se va. ¿Saben por qué? Porque ya no tiene lugar de donde agarrarse. Hay un lugar donde el diablo se puede agarrar, de tus secretos. Hay una puerta que el diablo puede utilizar. Los lugares que vos tenés en tinieblas, pecados no confesados. Una vez que vos sacás a la luz tus pecados, no los volvés a hacer más. Es una ley natural del hombre. Cuando vos contaste una cosa, no vas a ser tan tonto de tener que contarlo de nuevo, después de todo lo que te costó contarlo. A mí me pasa eso. Muchas veces que he venido acá y que he hecho cosas que están mal y las he contado, dije, de nuevo no voy a pasar por esto, no lo hago nunca más en mi vida. ¿Entienden? Por eso el Señor nos pone a esa prueba de confesarnos los unos a los otros, para que una vez que lo sacamos a la luz, no lo hagamos más. Solamente quiero decirles esto. El espíritu de juicio, para terminar, y ya estamos terminando. Si quieren subir los músicos. El espíritu de juicio es este espíritu que tenían los fariseos y es el espíritu que tenía el hermano del hijo pródigo. Y la palabra dice esto. Y esto es para que podamos entender la gracia. Es esto lo que dice la palabra. Dice Mateo 7, versículo 1. Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7, 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Entienden este principio? El principio es este. Muchas veces las cosas que nos dan rabia sobre otros son las mismas cosas que nosotros tenemos y que no podemos ver porque la luz de Dios no está alumbrando, pero las tenemos nosotros también. Muchas veces. ¿Saben que yo cuando era chiquito una vez iba caminando, y me quedó grabado, iba caminando por Positos en Montevideo, de donde yo soy, iba caminando por Positos, era la época en que no podía caminar libremente, tenía 7 años y iba por la calle, no tenía miedo de nada, volvía a las 12 de la noche a casa. Y un día me paró un tipo pelado, me dio miedo. Un pelado, no había gente rapada en ese momento, era como un tipo raro, ojos de loco. Y me dijo, ¿por qué? Me dijo, cuando veo mis errores en los demás me dan rabia. Me dijo eso el tipo. Y yo dije, ¿qué le pasó? Pensé que me iba a asesinar. No sabía, ¿entienden? No sabía qué era lo que el tipo me quería decir, pero me dijo eso. ¿Por qué cuando veo mis propios errores en los demás me dan rabia? Y creo que hay mucho de eso en nosotros. Cuando nosotros vemos algo en el otro, muchas veces lo tenemos. Ese es el principio. Y por eso el Señor no nos condena hasta que nosotros no condenamos al otro. Porque hay misericordia para nosotros mientras no condenemos al otro en eso. Porque tenemos que entender la gracia. Y miren lo que dice. Con la medida con que medís, os será medido. Y después en el versículo 3 dice esto. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y después dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y después dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es un llamado a examinarnos nosotros antes de juzgar a los demás. Esta palabra es muy concordante con Romanos 2, versículo 1 al 3, que dice esto. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y este es el manto de gracia que viene a la iglesia. Que todos sepamos que el juicio en esta casa queda fuera. Salvo para juzgar con ojos espirituales si la palabra que estamos recibiendo es de Dios o no es de Dios. Y para examinar todo y retener lo bueno. Salvo para eso, pero no para juzgar al otro, como si nosotros nos pudiéramos poner en lugar de jueces, porque hay un solo juez y su nombre es Jesús. Hay un solo juez y su nombre es Dios. Todo aquel que se pone en lugar de juez para juzgar a otro, recibirá castigo por eso mismo. Y dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Saben que, para terminar, la iglesia Corintios, la iglesia en Corinto, que era una iglesia a la cual nosotros conocemos los dos libros, 1 Corintios y 2 Corintios, que Pablo escribió a esta iglesia, era una iglesia muy carnal. Una iglesia súper carnal, pero llena de dones. Ustedes me preguntarán, ¿pero cómo puede ser eso? Para mí no hay, no existen las dos cosas. O es espiritual y está llena de dones, o es carnal, y no tiene dones. Y no. Pablo, si ustedes ven lo que le habla, lean esas cartas. Ustedes ven lo que le habla esa iglesia. Todo le habla de los dones que han recibido y cómo no se mueven en amor. Eso es lo que dice. Por eso, una de las pasajes más lindos que muestra el amor ágape es 1 Corintios 13. Él les habla del amor. Y les dice esto, les dice, miren, las profecías van a cesar y las lenguas van a cesar, pero el amor nunca deja de ser. El amor nunca cesa. Porque les decía, a ustedes les falta esto, no tienen un cimiento de amor. Y miren lo que decía, esto es lo que tiene que tener esta iglesia. Miren lo que decía en 1 Corintios 3. Acá Pablo les decía bien claramente, ustedes son carnales, decía esto, decía, de manera que yo, hermanos, si podemos ponerlo ahí, por favor, así podemos leerlo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. ¿Por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y acá pasa también, algunos son de tal grupo, otros son del otro grupo, otros son de esta actividad, unos son de Ciudad Oculta, otros son jóvenes, otros son esto, otros son lo otro. Pero el Señor tiene que hacer una obra de integración en esta iglesia. Porque qué importa de quién somos, si lo que tiene que haber es amor entre nosotros. ¿Qué importa si yo soy de Felipe, o soy de André, o soy de tal, o soy de Marcelo, o soy de Marta, o soy de quién? De Fernando, no importa eso. Miren lo que decía él. Decía, si uno dice es de Pablo y otro dice de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es Marta? ¿Qué es Felipe? ¿Qué es André? Hombres imperfectos, llenos de pecados, que no sirven para nada. Perdón, ¿eh? Pero estamos hablando de mí mismo también, ¿no? Si no fuera porque Dios nos ha tocado. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Y dice después, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento no depende de nosotros, no depende de mí. La cantidad de gente que hay en esta iglesia no depende de mí. Es el Señor el que suma a cada uno de ustedes. Ustedes saben que no hacemos nada para traerlos. Ni siquiera les decimos, quédense o váyanse. Me preguntan, ¿puedo ir a visitar tal iglesia? Vayan. Libertad. ¿Puedo ir a tal lado? Vayan. Vean. Examinen todo, retengan lo bueno. Lo que sí hacemos es predicar la verdad para que ustedes sepan cuál es la verdad. Y después puedan filtrar según eso, por la palabra. Ustedes saben que hay libertad, ¿eh? Porque es de Dios. Cada uno de ustedes es de Dios y nos tomamos esto muy en serio. Pero qué triste sería que seamos una iglesia carnal. Porque los dones se están manifestando, pero vamos a ser carnales. O vamos a andar en amor verdaderamente, ¿eh? Una forma de andar en amor verdaderamente es esta: reconocer que no soy nada. Y cuando el otro que no es nada recibe algo, me pongo contento. Y si el otro hace algo que no me gusta, lo perdono rápido. Soy rápido para perdonar, porque también sé que yo mismo no merezco nada. Si yo no soy nada y a mí se me ha perdonado mucho, ¿cómo no voy a perdonar todo al otro? ¿Y de dónde sale, mis hermanos, esta noción de que la gente no cambia? ¿Por qué creemos que aquel que me hizo algo hace 2 años no puede cambiar? ¿Por qué creemos que la gente no cambia. Si todos cambiamos, si la palabra dice que mirando a Él, a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria como por espejo, ¿por qué no podemos creer que así como cada uno de nosotros cambia, el otro también cambia? Y que Dios está haciendo una obra en esta iglesia de amor, y que vamos a estar cimentados en amor. Así que yo les digo, en resumen, sinceros, honestos e íntegros, reconociendo que no merecemos nada y no esgrimiendo nuestras propias obras delante de Dios como razón para recibir nada, sino conscientes de que lo único que vale algo es la obra de Cristo, en cuyo nombre puedo pedir todas las cosas y todas las cosas se me darán, si es que verdaderamente pido en ese nombre. Y no en mi propio nombre, sino en el de Él. Sería ridículo que yo dijera, Señor, en el nombre de Felipe, y que ayer te serví, y que el otro dice algo, y que el otro dice otro, dame tal cosa. El Señor diría, no vale nada todo eso. Dame algo mejor, dame algo mejor. ¿Qué es lo que tenés para ofrecerme en oración? ¿Cuál es tu fruto de labios? ¿Cuál es tu alabanza delante de mí? Mi alabanza es esta, Señor. Te alabo por la obra de Cristo. Nada tengo en qué gloriarme, como decía Pablo, sino en la cruz de Cristo. No en nada me puedo gloriar, sino en mis tribulaciones y en la cruz de Cristo, decía Pablo. Porque no hay nada que yo pueda hacer, por más que quiera agradarte, que valga nada. Pero estoy escondido en Él. Y por cuanto estoy escondido en Él, Él es mi refugio y Él es mi fortaleza y Él es mi castillo. Y me puedo fortalecer en el poder de su fuerza. Y puedo saber que abogado tengo, y que en momentos en donde no he estado bien, tengo a mi abogado que me está defendiendo delante del Padre en el trono. Así que, para terminar, 1 Corintios 3, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y esta es la iglesia, mis queridos, donde vamos a aprender, porque cada uno de nosotros es lima para los otros. Vamos a aprender a confiar en Dios y no confiar más en los hombres. Los hombres te van a desilusionar. Yo te voy a desilusionar. André te va a desilusionar. No quiero darle más a André, pobre André. Pero todos te vamos a desilusionar. La gente desilusiona. Somos hombres y somos imperfectos. Pero Dios jamás te va a desilusionar. Dios jamás te va a desilusionar. Escuchen. Nuestro cuerpo huele. Nos tenemos que bañar todos los días. Somos carne putrefacta. Eso es lo que somos. No quiero dar mucho detalle escatológico, no hablo de la escatología buena, de la de la Biblia, de Dios, ¿no? Digo, no quiero dar mucho detalle, pero piensen en lo que les estoy diciendo. Hermanos, si tenemos que ir a leer la Biblia al baño, nada bueno puede salir de acá. Y ese es el reconocimiento. No es lo que entra en el hombre lo que contamina, es lo que sale del hombre lo que contamina. El Señor no está interesado en tus obras, Él está interesado en tu corazón. Él escudriña los corazones y Él va mirando corazones. Y Él quiere ver cómo está tu corazón. Así que exponelo a la luz y serás salvo. Exponelo a la luz y serás cambiado. Exponelo a la luz y serás transformado. Exponelo a la luz y serás limpiado. En santificación progresiva. Pero cree y serás justificado. Y la sangre de Jesucristo para siempre filtrará toda copa de la ira de Dios y nunca llegará a ti. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Ninguna condenación hay para aquellos que andan en espíritu y no en carne. Ninguna condenación hay para aquellos que cumplen con sus mandamientos, que se resumen en uno. Amad a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que resume todos los mandamientos juntos. Y si cumplís con ese, cumplís con todos. Si cumplís con ese mandamiento en tu corazón, sos libre y permaneces en Cristo. Esa es la verdad.